Tocando la puerta estaba un carbonero en acción, a ver si alguien le compraba un saquito de carbón. Un lorito que escuchaba aquella proposición sin la menor intención, le dijo: traiga un saquito. Carbonero, traiga un saquito, a ver si alguien le compraba un saquito de carbón. Carbonero, traiga un saquito. Un lorito que escuchaba aquella proposición.